historia muy divertida. Porque a este muchacho parece que le mintieron. Pero para usted no, pero para nosotros sí. Más a nosotros. ¡Lo grabamos en vivo! ¡Ella me mintió! Nosotros dos, cuanto más la quería y fue que ella me dejó. Ella me mintió, me dijo que me quería y el amor que por mí sentía era pura fantasía. Ella me mintió, ay, me dijo que me quería y el amor que por mí sentía era pura fantasía. Ahora estoy apenado, ahora quisiera verla. Voy a llegar donde está para pedirle que vuelva. Sin verla, me voy sintiendo tan mal. Por la noche me despierto, ay, con ganas de llorar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pero no sea malo, ayúdeme a llorar, Mendoza. Ay, ay, ay, no. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ella me mintió, me dijo que me quería y el amor que por mí sentía era pura fantasía. Ella me mintió, ay, me dijo que me quería. www.la21.com.ar. Muchos ya visitaron el sitio.